Escucha Proverbios capítulo 15, versos 14 y 23. ¿Cuál es la parte de Dios en este gozo? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Aunque el texto bíblico no menciona explícitamente la razón para este gozo, el pensamiento paralelo entre los versículos 13 y 14 sugiere que el corazón contento es el corazón del entendido. Es el corazón del que tiene fe y ve la redención más allá del problema presente. Por esto, la fe en Dios es tan importante. Por eso es vital que conozcamos por nosotros mismos, por nuestra propia experiencia, la realidad de Dios y de su amor. Entonces, no importa qué pruebas nos sobrevengan, cualquiera que sea el sufrimiento que afrontemos, los que tengamos entendimiento lo soportaremos, porque conoceremos personalmente el amor de Dios. Proverbios capítulo 15, verso 23, nos da otra idea importante. El gozo se produce más por lo que damos que por lo que recibimos. La buena palabra que se comparte con otros dará gozo al que la dio. ¿Quién no ha experimentado las bendiciones que provienen de bendecir a otros, sea de palabra o de hecho o de ambos? Como ya vimos en Proverbios, nuestras palabras tienen poder. Pueden hacer mucho bien o mucho mal. Y cuanto mejor es cuando hacen gran bien, no solo para aquel que lo recibió, sino además para quien lo hace. ¿Cuán bien conoces el amor de Dios personalmente? ¿Qué cosas podrías hacer para abrir aún más tu corazón a esta verdad importante? Considera cuánto mejor sería la vida si conocieras la realidad del amor de Dios.